No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Cuáles son los aromas más entrañables para ti? ¿A qué huelen, por ejemplo, las fiestas de México? El Día de Reyes huele a chocolate caliente. La fiesta de la Candelaria al vapor de los tamales. El Día de la Madre a flores frescas. El 2 de noviembre a copal y a cempasúchil. Y la Navidad a ponche y a pino. Es impresionante la cantidad de olores que podemos identificar y asociar a momentos importantes de nuestra vida. Lo que resulta extraño es enterarnos de lo poco que se sabía hasta hace unos años sobre cómo funciona nuestro sentido del olfato. En el año 2004, el Premio Nobel de Medicina y Fisiología fue otorgado a dos investigadores norteamericanos, Linda Bock y Richard Axel, que más de 10 años antes, en 1991, habían descubierto los receptores olfatorios del cuerpo humano. Estos receptores son unas neuronas olfativas sensoriales que se ubican en la parte posterior de nuestra cavidad nasal y son los responsables de que podamos identificar alrededor de 10.000 olores distintos. Percibir un olor implica un proceso muy interesante. Lo que aspiramos al oler son las moléculas de las sustancias aromáticas que se desprenden de muy diferentes ambientes. Desde un alimento que esté echado a perder hasta una flor. Estas moléculas se esparcen por el aire, entran en nuestra nariz y penetran hasta la mucosa olfativa, que es donde se encuentran las neuronas de las que te hablé hace un momento. Ellas tienen receptores especializados en determinados olores y mandan sus señales a sitios muy específicos del bulbo olfatorio de nuestro cerebro. Es decir, no son las mismas neuronas las que detectan un perfume que las que identifican el olor de la basura o el aroma a tierra mojada. Estas funciones olfativas nos permiten identificar una inmensa variedad de matices a través de la corteza cerebral y también a través del sistema límbico, que es la parte de nuestro cerebro que se vincula con emociones, comportamiento y memoria. Esto explica la fuerte asociación que los aromas tienen con las sensaciones, los recuerdos y los estados de ánimo. A raíz del premio Nobel de Linda Bock y Richard Axel, los investigadores sobre el sentido del olfato cobraron un nuevo auge. Algunas de ellas aprovecharon estos conocimientos con fines comerciales por medio de incorporar olores que vuelven más atractivos determinados productos para el consumidor. Pero otras investigaciones han afinado las posibilidades sanadoras de la aromaterapia. Esta técnica comenzó a desarrollarse en Francia a principios del siglo XX y los estudios recientes sobre el olfato le permiten precisar algunos de sus conocimientos. La aromaterapia, como seguro sabes, es una estrategia terapéutica que utiliza aceites esenciales que contienen las plantas, los cuales se extraen por medio de técnicas muy cuidadosas. Sus aromas, que se asocian a diversas sensaciones y estados de ánimo, son muy útiles para auxiliar tratamientos y dolencias tanto físicas como emocionales. Por ejemplo, la lavanda es profundamente relajante y ayuda a controlar el insomnio. El clavo alivia el dolor de cabeza. La canela tiene un aroma gentil y estimulante. El perfume del romero alivia la tensión. Y la esencia de cítricos disminuye el estrés. Pero más allá de la ciencia, no hay nada más reconfortante que el olor de un café caliente, la fragancia de un hogar amable o el bálsamo de unas sábanas limpias. Es decir, el aroma del cariño. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.